toda tu música. Radio San Pablo. Disfrútala. 95.3 FM. Disfrútala. Radio San Pablo. Radio San Pablo, la corporación Impacto de Cajamarca. Disfrútala. Disfrútala. La radio de todos los sanpablinos está de aniversario. Radio San Pablo, la auténtica voz del Cunturguasi. Corporación de Radio y Televisión, Impacto de Cajamarca. Sí, Radio San Pablo. Cumple 34 años, 34 años junto a su gente. 34 años con sus oyentes. 34 años al servicio del pueblo. Y lo celebramos juntos con el gran y emocionante lanzamiento oficial del canal de televisión Impacto TV. Señal abierta, Canal 9. Este sábado 26 de agosto. En el patio del colegio GEC San Pablo. Desde las 8 de la noche llega el más impactante mega evento. Lapicero y hoja en blanco para escribirte una carta. Chuber Adams. Tus ojos y tu sonrisa. Chuber Adams, ex String Karma. Marisa me dijo un día, siempre te amaré. El rey de la cachua y el guayno cajamarquino. Este es mi puñito blanco de lana merina. Gavilancito Matarino. Yo soy la que siempre calla, yo soy la que siempre escucha. La parrandera y carnavalera Evita Vázquez. Irma Bazán. Quisiera hacerte una pregunta, si me permites, linda mujer. El galán cajamarquino. Gracias a los padrinos de aniversario. Cientos de regalos, premios, sorpresas y mucho más para todos los asistentes. Sábado 26 de agosto. En el patio del colegio GEC San Pablo. Desde las 8 en punto de la noche. Todo será filmado para el recuerdo, con seguridad dentro y fuera del local. Garantiza Gavilancito Producciones y la promotora Impacto de Cajamarca. Completamente gratis, gratis, gratis. Sí, puertas abiertas para todos. Seguridad dentro y fuera del local. ¡Te esperamos! Ya estamos entre las 4 de la tarde más 40 minutos. 4 de la tarde más 40 minutos. La hora exacta, hora puntual a través de la radio. Ya estamos, aunque tardecito, pero ya estamos aquí nuevamente con cada uno de ustedes. A través de tu radio San Pablo. A través de nuestro amigo también colega de la radio, el nombre de Jesucito Burgos Infante. También gracias por confiar en nosotros. También estamos acá en el programa desarrollando para cada uno de ustedes, ¿ya? Que él no puede estar por fuerza mayor, ya que el día miércoles ojalá esté por aquí también con nosotros. A través del programa Carnaval es el Rojo Vivo, a través de tu radio San Pablo. Un saludo también para mi amigo, para Jesucito Burgos Infante, y también para nuestro profesor Norberto Soto Gamarra, nuestro administrador de la radio, por supuesto. Esto. Y también saludamos en Cajamarca para nuestro gerente general, el señor Víctor Raúl Gabriel Chávez, y esposa Isabelita Villanueva, que también nos viene sintonizando allá en la ciudad de Cajamarca. Muchos saludos para todos ustedes. Esto es tu programa Carnaval es el Rojo Vivo, a través de tu radio San Pablo. Activamos nuevamente, activamos ya el teléfono para que tú te comuniques conmigo, para que tú me escribas al WhatsApp a través del 944-736-883. Ya lo sabes, 944-736-883. Ya activado para que tú te comuniques conmigo en esta hora de la tarde, porque nos quedamos minutos antes de las 7 de la noche a través de tu programa, de tu radio San Pablo. A los amigos también que ya por ahí nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Muchos saludos cordiales para todos ustedes, ¿eh? Saludos para todos ustedes. A los amigos que nos vienen ya compartiendo también la transmisión en vivo a través del Facebook. Muchas felicidades a todos ustedes. Una barrita para todos los chiquitos. Eso, qué bonito. Ahí está la producción, por supuesto, con la barrita. Para que toda la gente bonita se alegre en esta hermosa tarde a través de tu Radio San Pablo. Una, la dos, y a la tres, mientras tanto vamos con más carnavalitos. con más carnavalitos para el día de hoy, lunes, por supuesto, primera edición de la semana del mes de febrero. Estamos, señores, en el mes del carnaval. Este es el mes más divertido que tú esperabas. El más divertido, por supuesto, el mes más divertido. Que lo pases lo mejor, que lo pases bonito en estos meses de carnavales. También saludamos allá en Capilla de Unanca, el barrio San Antonio. Saludos entonces allá en el barrio San Antonio también, que los muchachos que están por ahí preparándose ya a lo grande, están por ahí, ya me dicen por ahí que ya están preparaditos la rica chicha. La chicha de Jora, por supuesto, que se toma en este mes de carnaval, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto, a través de tu radio San Pablo 95.3. Están ahí a full sintonía con la radio, ¿ah? Están también por ahí para mi amigo, para Erasmito Tongombol, también por ahí para Nilson Chavarri, el popular Chispa. Acá pues también voy a pedir para el presidente del barrio, para Wilman Cholán Merlo, también para ahí para Eligio Flores, para toda la Mancha Brava también, que están allá escuchándome en esta hora de la tarde a través de tu radio San Pablo. Y también para Jonel Chavarri, también voy, que se acompaña con la radio, pues también para mi tío Alindor Tintinapón y familia, y también que nos viene escuchando la radio, también voy para Alberto Tintinapón, también para Ronald, para toda la familia allá en Capilla de Unanca que nos vienen escuchando la radio. Gracias por ahí, por la sintonía. Espero que me acompañen hasta el fin del programa, ¿sí o no? Espero que sí, por supuesto. Vamos con más carnavalitos a través de tu radio San Pablo y este carnaval de Silverio Urbina. Y esto dice así, vamos con esta buena canción para todos ustedes. Por donde quiera yo voy. Este buen carnavalito, para que lo disfrutes. Que doy, el aire que tú respiras son los suspiros que doy. Mis ojos te van buscando por donde quiera que voy. Mis ojos te van buscando por donde quiera que voy. El aire que tú respiras son los suspiros que doy. El aire que tú respiras son los suspiros que doy. Échale agua, échale agua. Para tanto yo sufrir, porque te conocería para tanto yo sufrir. Son las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Son las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Para que te conocería para tanto yo sufrir. Para que te conocería para tanto yo sufrir. Tiene tu amor, se encuentra desesperado porque no tiene tu amor. Mi corazón está triste con mucha pena y dolor. Mi corazón está triste con mucha pena y dolor. Se encuentra desesperado porque no tiene tu amor. Se encuentra desesperado porque no tiene tu amor. Porque yo te quiero, extraño como necio. Defectos, también tu desprecio. Porque yo te quiero, extraño como necio. Tengo mil defectos, también tu desprecio. ya yo te quiero. Te extraño como necio. Tengo mil defectos, también tu desprecio. Estamos en las 4 de la tarde más 50 minutos. 4 de la tarde más 50 minutos. Este es tu programa de carnavales al rojo vivo a través de tu radio San Pablo. Ya tenemos ya por acá los saluditos. Por aquí que nos vienen ya dejando todos los saluditos en esta hora de la tarde. Para toda la gente maravillosa que se vienen por aquí escuchándonos en esta hora de la tarde, por supuesto, toda la gente maravillosa que nos vienen ya por aquí escuchando a través también de la transmisión en vivo, por supuesto, para todos ustedes. ¿Ah? Ya si vienen las canciones, los éxitos que nos vienen reclamando en esta hora de la tarde para toda mi gente hermosa y gente maravillosa que nos vienen escuchando. ¿Ah? A otra gente también que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales. Muchas gracias por compartirme la sintonía de la radio. A los amigos también que nos vienen escuchando apoyen el trabajo. Pues también los amigos en las tiendas comerciales, en los mercados de abastos, en los autos móviles, por supuesto. También la gente que están en la ruta y también la gente que están por ahí viajando a diferentes lugares. Muchas felicidades para cada uno de ustedes, ¿eh? Y nosotros desarrollando el programa Carnavales al Rojo Vivo a través de tu radio San Pablo. Ya por acá saluditos, saludos para Mari Terán también por ahí, que nos viene compartiendo la sintonía de la radio. Dice por ahí, pásame un carnavalito de Margarita Terán. Ya se viene la canción de Margarita Terán también, por supuesto, que nos viene reclamando nuestra amiga Mari Terán, que se viene reportando también por aquí con nosotros ya a través de la radio en esta hora de la tarde. Vamos con más carnavalitos por aquí. Por aquí nos viene reclamando música de... música, por supuesto, para todos ustedes, ¿ah? Y este gran carnavalito presentamos a través de tu Radio San Pablo. Una vez más, Carlos. Salazar Aguilar, Héctor Araujo Sánchez. Para Transportes AIR, oye Ronald Atalaya. ¿En dónde estarás, cariño mío? ¿En dónde estarás, cariño mío? Quiero olvidarte, pero no puedo. Quiero olvidarte, pero no puedo. La buena canción de Carlos Magno Roncal, simplemente ese temita que nos dedicaba para todos ustedes, ¿eh? Estamos entre 4 de la tarde más 59 minutos, 4 de la tarde más 59 minutos, la hora que te informa Radio San Pablo. Este es tu programa Carnavales al Rojo Vivo. A la compañía de tu amigo siempre, Meregildo Culqui Calva. Tu flaquito y la radio, por supuesto, ya en cabina principales de la número uno de tu radio San Pablo, ¿ah? Ya venimos también con todas las coplitas. Y nos vienen ya también, por supuesto, los amigos carnavaleros, carnavaleras. Ya que nos vienen por aquí dejando todas las coplitas, ¿ah? Para toda la gente hermosa, acá por supuesto, ¿ah? Carnaval tendrá la culpa, ¿sí o no? Tiene las coplas picarescas a través de tu radio San Pablo. Un saludo para mi amigo, para Jesucito Burgos Infante, también que está por ahí escuchándome la radio en esta hora tarde. Por ahí también la gente bonita que están por ahí en los altos parlantes a full volumen, ¿eh? Gente bonita que no se pierde la sintonía de la radio, a través de nos escuchan a las 24 horas, de todos los días, por supuesto, ¿eh? Estamos en las 5 de la tarde más 00 minutos, 5 de la tarde más 00 minutos. Tenemos por aquí más saludos que saludar. A toda la gente bonita que nos vienen por ahí también visualizando a través de las redes sociales. Muchas gracias para todos ustedes, ¿ah? Vamos a ver por aquí con todos los saluditos que con placer para toda la gente bonita. Por ahí que me vienen escuchando la radio en esta hora de la tarde, ¿ah? La gente de Carrera Pampa, la gente de 2 de Mayo, Rejola, Unanca, la gente de Capilla Alta, Capilla Yunanca, la gente de Santa Rosa de la Yunanca, San Ignacio, Chorro Blanco. Todos ya están, por supuesto, con Radio San Pablo. Porque venimos también con todas las coplitas ya para todos ustedes. Hay por aquí saluditos. Saludos para nuestro amigo Segundo Pérez y también para Juan Ritón Tongombol. También para Mari Terán. También para mi amigo, para en Migno, a Maya Pita, y se rápido un temita de los toques cajamarquinos. Que se viene más adelantito todos los pedidos musicales a través de tu radio San Pablo. 5 de más 2 minutos. 5 de tarde más 2 minutos. Tengo por aquí más saludos. Saludos allá en Carrera Pampa para Celinda Ayay Paucar. También que se acompaña con la radio. Aquí me viene reclamando música de Margarita Terán, para nuestra amiga Mari Terán. Allá la gente también de Yerba Santa, ¿sí o no? Ahí la gente también de Yerba Santa están presentes en esta hora tarde a full sintonía de la radio. Y esta buena canción de Margarita Terán, simplemente el primer beso. Vamos con mucho cariño. Esta buena canción. Para Juanita Terán, Balbina Terán, Angelina Terán, Carita Terán, Jesús Terán. Y de Segui la Chiquita. Y de todos los amigos Jaime Quinto Ramos. Aquí estamos otra vez, en el año 2016. Y con Margarita Terán. Ay, ay, ay. Por ser como tiene que ser, ¿eh? Oye, cuidado, maldición. Aprovecha si lo dejes. Esta buena canción de Marita Terán Italian. Para todos ustedes. Saludos para Esther. ¿Dónde se encuentra? Y con Margarita Terán. Go! Ahí estaba la canción de Margarita Terán, simplemente el primer beso para todos ustedes. Uno recuerda el primer beso, ¿sí o no? Activado ya el 944-736-883. Ya lo sabes, activado el 944-736-883. Para que tú me envíes tus coplitas, tus saluditos. Hazlo con toda la confianza, por favor. Hazlo con toda la confianza a través de la radio, por supuesto, la radio que siempre marca la diferencia. Sobre todo en estos meses de carnavales, ¿sí o no? Este es tu programa El Rojo Vivo a través de tu radio San Pablo. Tengo por aquí más saludos. Vamos a ver con todos los saluditos por aquí que nos vienen enviando ya todos los mensajitos de texto. Gracias a la gente linda que están por ahí en la plena sintonía de la radio, ¿eh? Esa gente bonita que son fieles de Radio San Pablo, que no se pierden la programación por nada, ¿eh? Vamos a ver por aquí, tengo saludos, ya saluditos. Saludos, dice allá en la provincia de San Miguel, Caserío La Sucha, para Esther Quiroz y para su engreído de casa, para Emerson Torres. También por ahí para su querido esposo, para Luis Torres. Los saludos van de parte de Vidalina Hernández, la gente linda de San Miguel, que se vienen escuchándome la radio, ¿eh? Entonces repetimos los saluditos. Saludos allá en la provincia de San Miguel, Sucha, en la Sucha Baja, ¿no? Por supuesto. Para Esther Quiroz, también para su querido de casa, para Emerson Torres, y también para su querido esposo, para Luis Torres. Los saludos van de parte de Vidalina Hernández Rodas, y también la gente que están a full sintonía en la radio, y también la familia Hernández Rodas, y también todos los gerentes que están a full parlantes en esta hora de la tarde. Tengo por aquí más saludos. Tengo cualquier cantidad de saludos en esta tarde, ¿eh? Cualquier cantidad de saluditos. Y con placer para todos ustedes, mi gente bonita. Y la gente también, por supuesto, de la provincia de Contumazán. Una barrita, chicos. Ahí también está la gente de Contumazán también, por supuesto, a full sintonía en esta hora de la tarde, por supuesto, en tu programa Carnavales al Rojo Vivo en tu radio San Pablo. Tengo por acá saludos también allá en la provincia de Contumazán para la familia Vigo Hoyos, y también para Rosemary Vigo y familia que vienen escuchándome la radio en esta hora de la tarde. Tengo por aquí más saludos. Vamos a ver con más saluditos a través de la transmisión en vivo, a través de las redes sociales. Por acá también la gente bonita que se acompaña con la radio. También saludo por ahí. A ver, vamos a ver saluditos. Saludos también por ahí para nuestro amigo Wilfredo Vargas Soriano. Dice por ahí, buenas tardes. Saludos para Walter Cabanillas. A ver, por aquí, ¿qué dice por aquí? Vamos a ver, rapidito, revisamos. En Anispampa, para el profesor Walter Cabanillas en Anispampa. Tenemos saludos, van de parte de Wilfredo Vargas, la gente que se viene escuchándome la radio en esta hora de la tarde, por supuesto, ¿eh? También saludos para ahí, también para Bremilda Kulki Calva, también por hoy saludos para toda la familia, dice por ahí, gracias. También a la gente de Lima, que nos vienen escuchando la bonita radio. Vamos por aquí con más canciones, mientras tanto, vamos con más éxitos musicales, ¿ah? Por aquí vamos a ver, vamos por aquí, tenemos más mensajitos, a ver, revisamos por aquí rapidito. Ay, ay, ay, por aquí ya se vienen todas las cuplitas. Más adelantito, por favor. No hay que desesperarse porque tiempo y para el rato. Porque hoy nos vamos hasta las 7 de la noche a través de tu radio San Pablo 95.3. Estamos ya en las 5 de la tarde más 11 minutos. 5 de la tarde ya más 11 minutos. También saludos allá en Capilla Onanga para el barrio San Antonio, que están por ahí realizando muchos trabajos, ¿no? Muchas actividades para pasarlo bonito este carnaval 2026, por supuesto. Hoy también para todos los amigos que se vienen escuchándome la radio en esta hora de la tarde. Pues también por ahí para nuestro amigo, para Keiner Tintinapón. Y también para nuestro amigo. Para nuestro amigo también, por supuesto, por ahí para Dinson Chavarri también, que se acompaña con la radio, más conocido como el Chispita. Ajá, claro que sí, por supuesto. La gente bonita que nos vienen escuchando la radio, ¿eh? Y también para el popular Grillo, que están por ahí también tomando su rico cañacito, ¿eh? Muchas felicidades, muchas felicidades. Cinco de la tarde más 12 minutos. 5 de la tarde más 12 minutos. La hora que te informa tu radio San Pablo. Vamos con más carnavalitos. Por aquí nos vienen reclamando carnavales, carnavales para todos ustedes. Ahí está la voz encantadora de Mariflorcita del folclore. ¡Te lo recuerda! Y esto se llama Hermosa mi juventud. ¡Del carnaval! ¡Mariflorcita! ¡Mariflorcita! ¿Cuándo no recuerdan su juventud, sí? ¡Richard Pérez! Más que así aprovecha tu juventud. ¡Una! ¡Margarita! No. ¡A bailar y no fuiste, sí o no! ¡Es una buena canción para todos ustedes! Primaveral para las jóvenes. a bailar y gozar con Mariblorcita de folclor. Báilalo, báilalo, báilalo, los carnavales, los carnavales. ¡Échale agua, échale agua! La radio número uno en toda la ciudad se llama Radio San Pablo, la auténtica voz del Cundurbasi. La escuchas, somos originales, Radio San Pablo. Esta es la buena canción, por supuesto que nos viene la gente bonita compartiendo la sintonía de la radio, nos viene reclamando en esta hora de la tarde, la gente hermosa de los diferentes lugares, diferentes sitios, no, por supuesto también diferentes barrios, la gente bonita que se vienen preparando para pasar lo bonito este gran carnavales 2026. Tengo ya por acá las coplitas que nos vienen ya haciendo llegar a nuestros grandes amigos, amigas, a través de tu radio San Pablo. Vamos a ver estas buenas coplitas, a dar lectura a la letra, dice, para todos ustedes. Vamos a ver con la coplita. La naranja nació verde, el tiempo lo maduró, mi corazón nació libre, el tuyo lo conquistó. La naranja nació verde, el tiempo lo maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo maduró. Gracias que nos hacen llegar estas hermosas coplitas a través de la radio. Por aquí vamos con otra coplita más. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de buen acero, así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Ay, ay. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de buen acero, así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero. Estas hermosas coplitas que nos vienen haciendo llegar la gente bonita que se vienen escuchando la radio en esta hora de la tarde. Otra coplita más por aquí. Vamos a ir por aquí con otra coplita. Carnavales tendrá la culpa, ¿no es cierto? Tengo por aquí otra coplita, dice: eres muy duro y activo como la piedra del cerro. El día que te caigas, te miran como a perro. A ver, repetimos esta coplita. Eres muy duro y activo como la piedra del cerro. El día que te caigas, te miran como a perro. Ay, ay, ay. Estas buenas coplitas, ¿ah? Entra ahí, si nos dice su signo, algún seudónimo para identificar estas coplitas y de qué parte nos vienen enviando, ¿ya? Por favor, si fueran tan amables. Vamos a ver con otra coplita por aquí que nos vienen enviando. Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos. Así camina mi pensamiento, tan solo por verte a vos. Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos. Así caminan mis pensamientos, tan solo por verte a vos. Qué hermosa coplita que nos vienen enviando en esta hermosa tarde. La gente bonita que se vienen reportándose con nosotros a través de tu radio San Pablo. Este es tu programa Carnavales El Rojo Vivo. Y en la compañía de tu amigo de siempre, Emergildo Kulki Calva, tu flaquito de la radio. Por aquí vamos con más saluditos que tengo que saludar. También saludos allá en Carrera Pampa para Mariela Paucar, también por ahí para Noemí Paucar y también por ahí para Consuelito Ayay Paucar también, que se acompañan con la radio. Las chicas carnavaleras. Y también me dicen que ya está rico la chichita preparada para que nos visiten, dice por ahí. Todos los carnavaleros, si lo saben, chicos y chicos, vamos a visitar la tierra de Carrera Pampa. Ajá, como tiene que ser. Ahí está, dice, preparadísima era rica chichita. La rica chichita de Jora para todos los carnavaleros que vienen visitando allá en Carrera Pampa. Gracias también, por supuesto, a la familia allá y Paucar también por ahí, que nos vienen escuchando la radio en esta hora de la tarde. Tengo por aquí también saludos, vamos a ver por aquí más saluditos que complacer a toda la gente maravillosa, a toda la gente bonita que se viene a acompañarse con la radio. Dice por ahí también saluditos para Rosemary Vigo Hoyos, dice por ahí, saludos en Mollepata para la familia Vigo Hoyos y en San Pablo para mi sobrinita Danielita Vigo Tanta. Los saludos van de parte de Rosemary Vigo, un tema de los Jaiberes del Perú nos vienen reclamando en esta hora de la tarde. A ver, saludos entonces en Mollepata para la familia Vigo Hoyos y en San Pablo para su querida sobrinita, que lo quiere mucho, lo estima bastante, para Danielita Vigo Tanta y de parte de su tía, por supuesto, ¿no? De parte de Rosemary Vigo Hoyos. Y un tema nos viene reclamando de los Jaiberes del Perú. Ya se viene más adelante su tema musical. Pues también saludos también para nuestra amiga Elena Aguilar. Hola, buenas tardes, mi amiga. ¿De qué parte nos vienes por ahí visualizando a través de la transmisión en vivo? También saludo por ahí para Nancy Hernández Saldaña, pues también que nos viene escuchando la radio, ¿ja? Saludos, dice, para la familia Hernández Saldaña. Gracias cada uno de ustedes que nos vienen escuchando la bonita radio a través de los 95.3 de tu radio San Pablo. 5:24 Ya estamos en las 5:24 ¿Cómo avanza el tiempo, por Dios? El tiempo avanza, avanza. Y también nosotros avanzamos con más canciones, con más coplas, con más éxitos para todos ustedes. Tengo también por acá más saludos cordiales, saludos. También saludos allá en Capilla de Unanca para mi querida madrecita, para María Carla Casquín, también para mi querido padrecito, para Segundo Culqui Guatay. Y en San Pablo para mis queridos hermanos, para Esperanza, para Elmer y también para Yasmín Limay, que se acompañan con la radio en esta hora de la tarde. Y en Lima saludamos para Brenda Culqui Calva, y también para Marisol, para Jack y también para Rubén Alexander y también toda la familia Culqui Meléndez allá en Lima, por supuesto, que nos vienen también escuchando la bonita radio. Gracias a todos ustedes. Tengo por aquí más saludos, Sam. Cualquier cantidad de saludos tengo por aquí, que con placer para toda la gente bonita, toda la gente maravillosa que nos vienen escuchando la radio. También saludos allá en la provincia de San Miguel, en la señora del caserío de Yamalán, para la familia Hernández Rodas y también para la señora María Salomé Rodas, también por ahí para Vidalina Hernández, también por ahí para Florcita Hernández Rodas, también por ahí para Miguelito Molina, la familia Hernández Rodas allá en Yamalán, provincia de San Miguel, también que están a full parlantes escuchando la bonita radio como es tu radio San Pablo. Por aquí vamos con más temitas, ya venimos con más coplitas, más canciones para todos ustedes. Vamos por aquí con una buena canción, nos vienen reclamando música de los Jaiberes del Perú y nosotros complacemos con este pedido musical para la gente de Mollepata, para la gente de Contumazá, por supuesto. Esta buena canción, guitarrita, tocando a mi guitarrita para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Sube el volumen! ¡Es Radio San Pablo! La corporación que impactó de Cajamarca. Guitarrita, guitarrita, guitarrita, acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Entona tu melodía, entona tu melodía, las penas hay que olvidar, las penas hay que olvidar. Guitarrita, guitarrita, guitarrita, guitarrita, hecha por acompaña, ña, pues Carlos. ¿Quién será mi amor primero? ¿Quién será mi amor primero? Y nos vamos saludando para las hermanas Martina, Juana y María Ramos Tacilla por Lima, Perú. Vamos, Jaime, desde el Perú. Guitarrita, guitarrita, guitarrita, guitarrita, cantará noche y día, cantará noche y día. Percy Figueroa por Sorochuco. Por fiestas de carnavales, por fiestas de carnavales, con tu linda melodía, con tu linda melodía. Vamos, Héctor Alba. Guitarrita, guitarrita, tú eres la única esperanza, en las buenas y en las malas, tú me das tu confianza. Guitarrita, guitarrita, tú eres la única. Martín Vera, el consentido de San Marcos. Guitarrita, guitarrita, tú eres la única esperanza, en las buenas y en las malas, tú me das tu confianza. Guitarrita, guitarrita, tú eres la única esperanza, en las buenas y en las malas, tú me das tu confianza. Y baila, baila, el Quispe. A través de tu radio San Pablo. Eso, eso, eso, eso sí. Tarde ya más 29 minutos. 5 de la tarde ya más 29 minutos, la hora exacta, hora puntual, a través de tu radio San Pablo. Tengo por aquí más saludos, vamos a ir por aquí más saluditos. Tengo por acá saludos, por ahí saludos hasta la provincia de Contumazán. Saludos en la provincia de Contumazán para la gente de Tantarica. También decía por ahí saludos para la gente de Tantarica Producciones. Ajá, por supuesto, para la gente de Contumazán, Tantarica. Para la gente de Tantarica Producciones. Y me vienen por aquí reclamando un contrapunto. Ya se viene por aquí su temita musical que nos viene reclamando a través de la radio. Por supuesto, un saludo a mi más allá en la provincia de Contumazán. Esto es allá en Tantarica. Y también saludo para toda la gente de Tantarica Producciones. Ya se viene su temita musical por aquí que nos vienen escribiendo a través del WhatsApp. Por supuesto, se comenta que están a full sintonía de Radio San Pablo. Gracias por la gente bonita que nos presta la sintonía en esta hora de la tarde. 5 de la tarde ya más 30 minutos. 5 de la tarde ya más 30 minutos. La hora exacta, hora puntual que te informa tu Radio San Pablo. Tengo por aquí más saludos, que cumpla ser con todos ustedes. Para toda la gente bonita por aquí que nos vienen visualizando la transmisión en vivo, ¿sí o no? Por supuesto, dice saludos por ahí para Robex Serquín Alcántara, dice por ahí. Saludos, mi amigo, para verse por ahí unos saludos para Rosy Serquín hasta Trujillo en Proyecto Chavimoche a full producciones. Gracias a la gente bonita de Proyecto Chavimoche a full producción. Y un saludo para Roy, para Roy Serquín hasta la ciudad de Trujillo. Un saludo por ahí para nuestra amiga Nancy Hernández. Dice por ahí un saludo para su querido hermano, para Walter, desde Santa Rosa, de parte de su hermana, desde Lima. Santa Rosa La Unanca, debe ser, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Saludos para su hermano Brian Santa Rosa, de parte de su hermana desde Lima, para nuestro amigo Walter, que se viene acompañando de la radio en esta hermosísima tarde, por supuesto, ¿eh? La gente bonita que se viene acompañándose en esta hora de la tarde. Vamos por aquí con más saluditos a través de tu Radio San Pablo, a través de los 95.3. A ver, tengo por aquí más coplitas. Vamos a ver con más coplitas que a la letra dice. Estas coplitas nos vienen haciendo llegar. Haciendo llegar una chica muy especial, muy hermosa, muy guapa. Pero reservamos el nombre por aquí por interno, ¿va? Y gracias a las coplitas que nos vienen enviando. Atención que a la letra dice. Con globos y serpentinas decoramos la fiesta. Pero con cariño y amistad. Mi corazón se llena de vida. Con globos y serpentinas decoramos la fiesta. Pero con cariño y amistad decora a mi corazón se llena de vida. En este carnaval de la vida tú eres mi mejor. A ver, dice por aquí. En este mi carnaval de la vida tú eres mi mejor canción. Lo que me hace cantar con alegría y emoción. A ver, repetimos esta coplita. En este carnaval de la vida tú eres mi mejor canción. La que me hace cantar con alegría y emoción. Claro que sí, por supuesto. Así en los carnavales, pues, cantas con emoción, con alegría. Siempre hay emociones en cualquier momento, ¿sí o no? Ah, por supuesto. Estamos acá emocionados por la radio. Estamos muy emocionados porque hemos venido a los tiempos acá en los carnavales al Rojo Vivo a través de tu radio San Pablo. La auténtica voz del Cuntur Huasi. Un saludo allá en Carrera Pampa para Celinda Ayay Paucar. Para la familia Ayay Paucar que se acompaña con la radio. Y también para su querida madrecita, para su querido padrecito. Gracias por compartirnos la sintonía de la radio. Vamos por aquí con esta buena canción. Esta buena canción, vamos por aquí, que nos vienen reclamando también la gente bonita, la gente maravillosa. Para todos ustedes, esta buena canción presentamos en esta hora de la tarde. Juventud Callanquina, esto se llama simplemente Número Equivocado. Ay, ay. Cero enamorado, grabando para producciones, Giancarlo. Para todos los que marcaron Número Equivocado, esta canción para todos ustedes. Los que fueron estafados con números equivocados. Gusta tu carnaval a través de tu radio San Pablo. No. mientras cumplía labores con otros se han divertido. Para colmo me contesta número equivocado. Mientras cumplía labores con otros se han divertido. Para colmo me contesta número equivocado. Tarde a más 39 minutos. 5 de la tarde a más 39 minutos. Vamos a la parte de 21 minutos. Y llegamos a las 6 de la tarde. A través de tu programa Carnavales El Rojo Vivo. En tu radio San Pablo. Así lo venimos desarrollando en esta hora de la tarde. Para la gente bonita, la gente maravillosa. Que nos vienen escuchando la radio. En esta hora de la tarde. La gente bonita que nos viene. La gente con tu masaza. Miguel San Pablo. Y la gente, toda la gente que se viene reportando aquí con nosotros en esta hora de la tarde. También estamos a través de la transmisión en vivo, a través de la cuenta del TikTok. Vamos por ahí, nuestros amigos también de la cuenta del TikTok. También por ahí que nos vienen ya visualizando en esta hora de la tarde. Apóyame por ahí con tu tap tap. La gente bonita, pues también para Rosita. Un saludo para Rosita, que nos viene por ahí también visualizando a través de la transmisión en vivo. Y también para Roger Chavarri. Gracias, sí, por supuesto, para mi primazo, para Roger Chavarri. También por ahí que nos viene visualizando ya la transmisión en vivo a través del TikTok. Tengo por aquí más saludos. Vamos a ver con todos los saludos que nos vienen por aquí dejando en esta hora de la tarde, por supuesto. La gente maravillosa que nos viene por aquí dejando todos los saluditos a través de tu radio San Pablo. Ahí por ahí está mi saludo para Rosemary Gladys Segar. Ese por ahí, hola, buenas tardes. Amigos, saludos hasta la provincia de San Miguel. Gracias también a la gente de San Miguel. Esto es allá, creo, en la Tayapampa, las Cuevas, que se viene acompañándose de la radio. Tengo también por acá saludos para Gonzalo de la Cruz, por ahí. Hola, amigos, saludos para la familia de la Cruz Chávez. En especial para el niño Neisser Adrián de la Cruz Chávez. Y para la señora María Edita Chávez, con mucho amor y cariño, con una canción de Martín Vera, Amor a la Distancia. Por supuesto, estamos solamente realizando carnavales, música, amigo, solamente carnavalitos en esta hora de la tarde. Pues de repente un temita musical, carnavales de Martín Vera, por ahí de repente que te encante en esta tarde, por supuesto, ¿ya? Solamente música y carnavalitos. Hasta las 7 de la noche nos quedamos el día de hoy a través de tu radio San Pablo. Tengo por aquí más saludos. Saludos, saludos. Tengo por aquí más saludos a través de la cuenta del TikTok. Tengo por aquí que nos vienen escribiendo todos los mensajitos. Ahí por ahí vamos a ver con saluditos. Saludos para nuestra amiga Tania Díaz. Dice por ahí, Oli, saludos para... saludos en Iglesia Pampa. para la familia Hernández Saldaña. Ahí está donde está la gente de Iglesia Pamba también, y para la familia Hernández Saldaña. Saludos van de parte de Tañita Díaz, que nos viene escuchando la radio en esta hora de la tarde. Apóyame con tu tap, la pantallita, por favor. Y compárteme también la transmisión a través de las redes sociales. Bueno, quedamos hasta las 7 de la noche con la buena música. Un saludo también para Ruti, que se acompaña con la radio. La tarde más 43 minutos. 5 de la tarde más 43 minutos. O sea, también voy para Varguitas, que también que se acompaña con la radio. Pues también para Alex Escobal. También voy para Gladys Bustamante. Ajá, a la gente linda de Trujillo. Para Gladys Bustamante. También saludos allá en la Totora para toda la familia Bustamante Cholán. Ah, Cholán Bustamante, ¿no? Ajá, claro que sí, por supuesto. Vamos cambiando de pedido ya. Claro que sí, por supuesto. La gente de la Totora para la familia Cholán Bustamante. Y también para toda la gente bonita que se acompaña con la radio. También por ahí para mi loquito, dice por ahí para mi loquito. Y también para Rafael Tocas. Gracias por compartirme la sintonía de la radio, mi gente bonita. Y también para Martínez. Y también para tu flaquita fiel. Gracias por unirnos a través de la transmisión, a través del TikTok, mi gente bonita. Vamos con más canciones por aquí. Estos grandes éxitos que nos vienen por aquí reclamando en esta hora de la tarde, la gente bonita. La gente venenosa que nos vienen reclamando esta buena canción. Al ritmo de carnavales, los timbres del Perú. Timbres para todos ustedes. Haciendo bailar. Trópala Joelito Yepes. Perú entero. Puedes sacarte la vuelta si tú lo das sin importar. ignorancia. Amigos, les aconsejo, hemos tierna y confianza. Puedes sacarte la vuelta si tú lo das importancia. Daniel Valdivia, Celso Valdivia, Almilgar Valdivia, para Maruja Bustamante, Dalila Valdivia Terán. Vamos, timbre del Perú. Vamos, Albina Alaya Quispe. Vamos, Evita Valdivia. Y 48. Ya estamos en las 5 de la tarde más 48 minutos. 5 de la tarde ya más 48 minutos. Tengo por aquí más saludos, que un placer con toda la gente bonita. Saludos por aquí para Rosita, dice por ahí, saludos amigo allá en Sullana, para la familia Guayama. Acá están saludos allá también en la gente bonita, allá en Sullana, para la familia Guayana, Guayama, que se acompañan con la radio. Saludos también por ahí para la gente bonita que se acompañan a través de la cuenta del TikTok. Para Alex Escobar también, por ahí la gente bonita. Para Jenny Reina, que se acompaña con la radio. Para ahí también a Renato Callata. Para César Llovera. Para Julki Leo también, que se acompaña con la radio. Para tu flaquita fiel. Para Juan Ruitón Tongombol. Para la gente bonita que nos viene visualizando a través de la transmisión en vivo. Un saludo por ahí para la Chinita. Para Alfaro Reyes. También para Estrellita, y también para el Chato Corazón, dice, para el Chato de Corazón, también para ahí para Sonia Tolentino, y también para Edwin Abanto, para José, para Osito Guamán, también para ahí para Elmer Pérez, acá para Mari Arce, y también para Flor, para Joan, y se acompaña también con la radio, para Flor, también por ahí para... Para Daisy también, Jara, sí, bonita, la gente bonita. Y se van acompañando a través del TikTok, ¿ah? Para ahí también para la hermosa Daisy. También por ahí para Flor. Que se acompañan con la radio. Y también para. Por ahí también para Dilber Chávez. Para Wilson Escobar. Gracias a la gente bonita. Que vienen ahí también tratando de tapar la pantallita. Gracias, gracias. Ahí por compartirme toda la sintonía de la radio. Nos quedamos rumbo antes de las 7 de la noche a través de tu Radio San Pablo, tu programa Carnavales al Rojo Vivo, para hoy lunes, inicio de la semana del mes de febrero, por supuesto, ¿va? Mes de los carnavales, señoras y señores, porque ya estamos en el mes de los carnavales, para pasarlo bonito, pasarlo chévere en este mes de carnaval de este año 2026. 5 más 51 minutos. También saludo para ahí para toda la gente que se acompaña con la radio. Vamos a ver por aquí con más saludos, más saluditos. Tengo en esta hora de la tarde a la gente bonita. Por ahí también para, dice por ahí, vamos a ver para Rosemary Gladys Segarra. Saludos en San Miguel para la familia Segarra Espinal. Para Karina Segarra. Y ahí están las chicas hermosas que se acompañan con la radio. Entonces vamos una vez más allá en la provincia de San Miguel, para Rosemary Segarra, también para Karina Segarra y para toda la familia Segarra Espinal. Estos allá en Tayapamba, las cuevas, que se acompañan con la bonita radio. Tengo por aquí, vamos a ver, con más saluditos. Dice por aquí, me vienen escribiendo a través de la tarde. Dice por ahí, primo, pasa, manda saludos. Ahí por ahí, si me envías tu nombre por ahí, para mandarte todos los saluditos en esta hora de la tarde, ¿ya? Vamos por aquí con más también por aquí, ¿qué tenemos para hoy? Todas las coplitas en esta hora de la tarde. A las 5 de la tarde más 52 minutos. Vamos a ver por aquí las coplitas que me vienen enviando la gente bonita, la gente maravillosa que me vienen escribiendo a través del 944-736-883. Ya lo saben, repetimos el número de WhatsApp, el 944-736-883. También la gente bonita que me vienen escribiendo en esta hora de la tarde. Tengo por aquí unas coplitas, ahí vamos a ver aquí que la letra dice... Quisiera tener dos corazones, tener uno para mí, querida, y otro para mi mujer. Quisiera tener dos corazones, tener uno para mí, querida, y otro para mi mujer. Dices que no te hice nada, no niego, tienes razón. Sé que me quitaron las ganas, pues te apestaba el calzón. Dices que no te hice nada, no lo niego, tienes razón. Se me quitaron las ganas. Porque apestaba el calzón. Ay, ay, ay. Lindas coplitas, ¿no? Por supuesto, Carnavales tendrá la culpa, pues. Por aquí tengo más coplitas que a la letra dice... Mi hijo a mí no me... A ver, ¿qué dice por aquí? A mí no se parece a salida de su mamá. Lo que siempre me pregunto, ¿dónde estará su papá? A mi hijo a mí no se parece a salido a su mamá. Lo que siempre me pregunto... ¿Dónde estará su papá? Te dije que te va a doler, que te reíste de un ratazo. Se me dice en llanta baja porque tengo tremendo pinchazo. Te dije te va a doler y te reíste un ratazo. Si me dice en llanta baja es porque tengo un pinchazo. Gracias a estas hermosas coplitas que nos vienen por aquí enviando a través de tu radio San Pablo, la auténtica voz del Cunto Uruguay. Señoras y señores, estos carnavales al rojo vivo, donde nadie se escapa. Así no te vayas a molestar, Carnavales tendrá la culpa. Tengo por aquí más saludos. Saludos por acá para Daisy, dice por ahí. Saludos para mis pequeños amores, como son para Liam, para Kaori, también para Lucas. Una canción de String Karma, Ojitos Bonitos. Solamente carnavales. Solamente estamos presentando carnavales piscarescas a través de tu radio San Pablo, ¿ya? Por favor, por ahí, ya, chicos y chicas, no se vayan a molestar nomás. Ajá, un saludo para Daisy. Está por ahí, saludos para sus queridos pequeños, son sus amores. Para Liam, para Kaori, para Lucas, una canción de String Karma, Ojitos Bonitos. Vamos por aquí con más saluditos, señoras y señores. Tengo por aquí más saluditos en esta hora de la tarde. La gente maravillosa que me viene por aquí escribiendo a través del WhatsApp. También la gente bonita, la gente maravillosa que se viene escuchando la bonita radio. Allá en toda la gente de diferentes ciudades, ¿no? Por supuesto. Y hasta donde llegamos con la señal abierta de los 95.3 de tu radio San Pablo. Presentamos esta buena canción. Isaías Ruitón, simplemente mi palomita para todos ustedes. Isaías Ruitón y su agrupación Herencia San Pablina. Baila los zapatearitos. Así, así palomita, así, así debe ser. Así, así palomita, así, así debe ser. Arrímate a mi ladito, ya no me hagas padecer. Arrímate a mi ladito, ya no me hagas padecer. El orgullo se termina cuando llega la de una vez. Canta y no llores, con sentimiento y cariño. Isaías Ruitón, Ocho Talca, toda la vida. ¡Ale, ale, ale, ale! Qué rica es la palomita, sabiéndola preparar. Qué rica es la palomita. La sopa para poderse alimentar. A mí me gustan las palomitas y en mi barrio mucho mejor. Paloma negra, paloma blanca, preparaditas tienen sabor. Voy al mercado, busco palomas gordas y flacas, voy a comprar un aguadito con su culantro, carne de paloma a disfrutar. Cuidado, palomita ingrata. Levantarse, 6 de la mañana. Estamos en las 6 de la tarde más 00 minutos. 6 de la tarde ya más 00 minutos. Tengo por aquí más saludos a través de la transmisión del TikTok. También por ahí para Jesucito Burgos Infante. También que fue que nos viene escuchando la radio, ¿eh? Un saludo por ahí para Alex de la Cruz. Un saludo ahí para Morey, que se acompaña también con la radio en esta hora de la tarde a través de tu radio San Pablo. Se la tarde ya más 2 minutos, 6 de la tarde ya más 2 minutos a través de tu radio San Pablo. Vamos a ir por aquí con más saluditos, más saludos y con placer a toda la gente maravillosa que se viene acompañándose con la radio. Se puede saludar también para Segundo de la Cruz Cool, que dice por ahí saludos. Para Astaguaral, para Alexander de la Cruz, para Aldair Suárez. Ahí está empezando la gente allá en Guaral. Para Alexander de la Cruz, también para Aldair Suárez. También que se acompañan con la radio en esta hora de la tarde. La gente bonita que se viene acompañándose con nosotros en esta bonita tarde. Estamos en la 6 de la tarde más 2 minutos. 6 de la tarde más 2 minutos. Un grupo ahí para Gedilberto, que se acompaña con la radio. Y también para la Celendina Bonita, que se viene uniendo a nuestra transmisión en vivo, ¿eh? Gracias a cada uno de ustedes. Vamos por aquí con otro carnavalito más a través de tu Radio San Pablo. La gente que nos viene por aquí reclamando carnavales para todos ustedes. Que estoy lejos de canto, oh linda cuna de mis amores. Quisiera estar a tu lado para adornarte con lindas flores, recorriendo los caminos de Guambo, Cancha y Tinajero. Quisiera estar a tu lado para adornarte con lindas flores, recorriendo los caminos de Guambo, Cancha y Tinajero. La cruz de Santa Polonia celosa guarda tu bella historia. El ave la dulce suelta mientras descansa tu bella historia, y con los brazos abiertos al mundo enseña toda su gloria. El ave la dulce suelta mientras descansa tu bella historia, y con los brazos abiertos al mundo enseña toda su gloria. Y de la cima del cumbe se divisa tu paisaje, desde los baños del Inca hasta el hermoso Sangal. Así es mi tierra querida, mi Cajamarca historial. Y de la cima del cumbe se divisa tu paisaje, desde los baños del Inca hasta el hermoso Sangal. Así es mi tierra querida, mi Cajamarca historial. Te compraré un toro bayo y una ternerita. Te compraré cantar en Toromayo y una ternerita, viviremos muy felices en nuestra casita, viviremos muy felices en nuestra cosita. Las miradas de tus ojos, las miradas de tus ojos, son flechas que me han herido, Cholito, son flechas que me han herido, Negrito. ¿Cómo puedo yo olvidarte? ¿Cómo puedo yo olvidarte? Después de haberte querido, Cholito, después de haberte querido, Zambito. El cielo está muy triste, el cielo está muy triste, de pena y sentimiento, Cholito, de pena y sentimiento. Las nubes están de luto, las nubes están de luto, al ver mi padecimiento, Cholito, al ver mi padecimiento, Zambito. Lloraré toda mi vida, lloraré toda mi vida, con sentimiento profundo, Cholito, con sentimiento profundo, Zambito. Si el que amo ya tiene dueña, si el que amo ya tiene dueña, ¿para qué quiero este mundo, Cholito? ¿Para qué quiero este mundo? El amor que yo te tuve, el engaño lo mató, con desprecio lo violaron y el olvido lo enterró. El amor que yo te tuve, el engaño lo mató, con desprecio lo violaron y el olvido lo enterró. La buena canción, el contrapunto de Don Guillermo y su conjunto a través de tu radio San Pablo. Estamos ya en la sede de tarde más 12 minutos. 6 de la tarde ya más 12 minutos. La hora que te informa Radio San Pablo. Saludos también para otra gente que nos sigue en el, a través del TikTok. Saludos para Jesucito Burgos Infante. El día está gracioso, el muchacho. está muy gracioso el día de hoy, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Saludos para Luz Flores, que también que se acompaña con la radio en esta hora de tarde, que nos vienen escuchando a través del TikTok. A la gente bonita, pues también que nos vienen apoyando con el tapta la pantallita. Gracias, chicos y chicas, que nos vienen por ahí visualizando la transmisión en vivo a través de la radio. Se tarda más 13 minutos. 6 de la tarde ya más 13 minutos. La hora que te informa Radio San Pablo. Vamos aquí con más saludos. Tengo por aquí más saluditos. Vamos a ir por aquí a través de la transmisión en vivo. Saluditos por aquí que nos vienen escuchando la radio. Para toda la gentita que se vienen por ahí en esta hora de la tarde. Tengo saludos por aquí también allá en Capilla de Unanca para el barrio San Antonio. También que se acompaña con la radio en esta hermosa hora de la tarde, ¿ah? Por supuesto, en esta maravillosa tarde, por supuesto, tengo por aquí que cumpla ser con todos ustedes a través de tu Radio San Pablo. 6 más 14 minutos. 6 de la tarde ya más 14 minutos. El tiempo se nos va, el tiempo se nos va, la hora se nos va en esta hermosa tarde, ¿ah? Corporación Impacto de Cajamarca. Seis más 14 minutos. Se da tarde ya más 14 minutos. La hora que te informa tu radio San Pablo. Ahí vamos, aquí tengo más saluditos. Saludar a toda la gente bonita que nos viene enviando todos los mensajitos de texto. Acá vamos a ver todos los saluditos para toda la gente maravillosa que nos vienen escuchando la radio. También saludos allá en la provincia de Contumazá. En la provincia de Condomazá, para allá en Tantarica, por supuesto, para Tantarica Producciones, nos vienen por aquí reclamando un temita, un contrapunto por aquí que nos viene en esta hora de la tarde, ¿eh? Vamos por aquí con más saludos, ya se viene su tema musical a través de tu Radio San Pablo. Tengo por aquí más coplitas que complacer con todos ustedes. Tengo por aquí coplitas que vamos a hacer lectura, que a la letra dice en esta hora de la tarde. Vamos a ver, en los jaraneros suena la música del sabor, con cajón y con guitarra se despierta el buen humor. En los jaraneros suena la música y el sabor, con cajón y con guitarra se despierta el buen humor. Las esquinas tiene ritmo, las veredas son salón, y en la jarana se enciende con pura celebración. En las esquinas tienen ritmo, las veredas con salón, y las jaranas se encienden con pura celebración. Vecinos con alma alegre, que siempre saben gozar, en cada fiesta del barrio se celebra, o sea, se les escucha cantar. Vecinos con alma alegría, se siempre saben gozar, en cada fiesta del barrio se les escucha cantar. Banderas en las ventanas, pasos firmes al compás, los jaraneros se lucen con estilo sin igual. Banderas en las ventanas, pasos firmes al compás, los jaraneros se lucen con estilo sin igual. Ahí están las coplitas que nos vienen haciendo llegar en esa hermosísima tarde a través de tu Radio San Pablo. Estamos ya, se va a tardar más 17 minutos. Se va a tardar ya más 17 minutos. Tengo por aquí más coplitas. Tengo por aquí más coplitas que complacer con todos ustedes. Vamos a ver con más coplitas que a la letra hice por aquí. Tierra de... A ver por aquí. Tierra de corazón vivo. Barrio lleno de color, que viva los jaraneros, orgullo, fiesta y amor. Tierra de corazones vivo, barrio lleno de color, que viva los jaraneros, orgullo, fiesta y amor. Gracias a toda la gente bonita que nos hacen llegar estas lindas coplitas en esta hora de la tarde a través de tu Radio San Pablo. Por supuesto, este es el barrio de los Jaraneros, un barrio que gente joya dice por aquí, donde se baila y se goza alegría y se disfruta el carnaval. Ay, ay, ay, se ha hecho presente hoy día el barrio Los Jaraneros. A ver por ahí si nos dicen de qué es, de qué caserío, de qué centro poblado nos vienen enviando estas coplitas del barrio Los Jaraneros. Ajá, por supuesto, que se vienen reportándose aquí con nosotros en esta hora de la tarde. Ajá, por supuesto, vamos por aquí con más coplas. Tenemos también por aquí, ya tenemos por aquí un programa muy especial para todos los amigos, amigas que están escuchándome en la radio, ¿ya? Ya venimos en unos minutos con un programa muy especial del barrio Los Jaraneros a través de tu Radio San Pablo. 6 de la tarde más 19 minutos, 6 de la tarde ya más 19 minutos, la hora exacta, hora puntual a través de tu Radio San Pablo. Vamos con un carnavalito más en esta hora de la tarde. Este carnavalito de Rosita del Amor, amor no es delito. ¿Cuál es mi mayor delito que no me puedes? hizo pedazos del corazón. Y sepas que no es delito amarte con gran pasión. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Y sepas que no es delito amarte con gran pasión. ¡Échale agua, échale agua! ¡Cómo nos gustan los carnavales de los hermanos! ¡Hijo de cocina! De la tarde ya más 24 minutos. 6 de la tarde ya más 24 minutos, la hora exacta, hora puntual, a través de tu radio San Pablo. Bien, hemos vamos a dar lectura por aquí, una invitación para todos los barrios a nivel de Cajamarca. Este es, por supuesto, un programa de fiesta y carnaval. A las 6 y 24 minutos damos lectura a esta gran invitación. Carnaval Barrio Los Jaraneros, que se celebra del 15 al 18 de febrero. Del lugar Caserío 2 de Mayo, provincia y distrito de San Pablo. Invitación: el Comité Central de Fiesta 2026 de Populoso Barrio Los Jaraneros. Autoridades y comunidades en general del caserío 2 de Mayo, distrito y provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, tiene el alto honor de invitarles a cada uno de ustedes, vecinos y las diferentes comunidades y público en general, a participar de las nuestras actividades en honor a nuestra tradición fiesta de carnaval. Programas en general, domingo 15 de febrero a las 4 p.m. Se concentración a todos los integrantes y de patrullas del barrio Los Jaraneros y población en general en el sitio denominado Cóndor Huasi, para acompañar en recibimiento el ingreso triunfal de nuestro año Ñon Carnavalón 2026 con mucha alegría y entusiasmo. Lunes 18 de febrero a las 6 a.m. al vaso de confraternidad a nuestro primer día festivo con quema de cohetes, así dando inicio a nuestras actividades. A las 8 a.m. gran parada y de nuestro primer palo silulo a cargo de todos los integrantes. A las 9 a.m. salida de nuestra patrulla del barrio Los Jaraneros a hacer nuestro recorrido tradicional de casa en casa, cantando nuestras tradiciones coplas del carnaval y busca de la rica chichita de jora por nuestros lugares vecinos a nuestro barrio. A las 8 p.m., primera noche bailable de amenizada con el sonido profesional donado por Gentil por la familia Chilón. Día martes 17 de febrero a las 6 a.m. al vaso de confraternidad en nuestro primer día festivo con quema de cohetes, así dando inicio a nuestra actividad. A las 8 a.m. salida de nuestro patrulla del barrio Los Jaraneros, hace su recorrido por aquí tradición de casa en casa, cantando nuestras tradiciones de carnavales y carnavales en busca de la rica chichita de jora por nuestros lugares vecinos y a nuestros barrios. A las 8 p.m. A las 8 p.m., por supuesto, gran noche bailable amenizada con el sonido profesional donado Gentil por la familia Chilón. Miércoles 18 de febrero por aquí, a las 6 a.m., gran caldo de cabeza de carnero para todo el público presente. A las 8 a.m., gran parada y vestida de nuestro segundo palo silulo a cargo de todos los integrantes. A las 12 p.m., gran almuerzo, sede confraternidad para todos los presentes a las 2 p.m. tumbada de nuestra primera yunza, con mucha alegría y colorido cantando nuestras coplas de carnaval con todo el público presente. A las 4 p.m. tumbada de nuestra segunda yunza, con mucha algarrabía y colorido cantando nuestras coplas de carnaval con todo el público presente. A las 6 p.m. velorio del Ñon Carnavalón, acompañado de sus viudas y todos los integrantes del barrio Los Jaraneros, quienes los rendiremos un pospulojo a homenaje con profunda dolor y al mismo tiempo agradecidos con papá Carnavalón por habernos dado mucha alegría y borracheras en estos días festivos. A las 8 p.m. baile de despedida amenizado por una vez más por el sonido profesional de la familia Chilón. En el barrio Los Jaraneros, un barrio de gente jovial, donde se baila y se toma con alegría y se disfruta del carnaval. Vamos con los amigos de colaboradores. Rosemary Guamán Rojas, 200 soles. Euler Ayayan Bambal, 100 soles. Absalón Casquín Vázquez, 100 soles. Moisés Cueva Tongombol, 100 soles más un saco de arroz. Elías Rojas Toledo, 100 soles. Alexander Chilón Rojas, 100 soles. Blanca González Rojas, 100 soles más dos disfraz. Carlos Guamán Tongombol, 100 soles. Segundo Cabanillas, 80 soles. Colaboraciones con 50 soles cada uno. Felipe Guamán Rojas, Armando Burgos Infante, Artemio Quispe, Delicia Guamán Rojas, Jeffer Ayay Ambambal, Olinda Chavarri de la Cruz, Rosa Cueva Tongombol, Esther Tongombol Coronel, Marta Casquín Quispe, Victoriano Burgos Infante, Jesús Burgos Infante. Tefiolo Tongombol Pérez, 50 soles más 5 kilos de quesillo. Carlos Ayay, 30 soles. Martina Rojas Toledo, 30 soles de 30 soles de bizcochos. Jorge Pérez Burgos, 20 soles más arrobas de papa. Evelyn Nicole Tafur Rojas, 20 soles. Eresvita Salazar, 20 soles. Tito Guamán, 20 soles. Rosa Tongombol Coronel, 10 soles más 2 sextos de chancona. Alfonso Vargas Durán, una arroba de arroz más 5 botellas de cañazo. Luciano Castrejón Rojas, un cesto de chancaca. Orlando Díaz Zambrano, 5 disfraces. Blanca Chavarri de la Cruz, 2 sacos de papas. Clemente Vargas Rojas, 1 disfraz. Marina Hernández Rojas, sorpresa. Distribuidora Chilón, 2 latas de cañazo. Elvis Chavarri Herrera, sorpresa. Arsenio Bazán Pérez, 3 disfraces. Julio Vargas Rojas, 2 disfraces. Gerardo Chilón Rojas, cartel publicitario. Fanny Tongombol Coronel, sorpresa. Segundo Chilón Rojas, sorpresa. Comité Profiesta 2026, coordinador Luciano Chilón Rojas, presidente Alexander Chilón Rojas, secretario Wilder Chilón Tongombol, tesorero Elmer Chilón Tongombol, vocales Felipe Guamán Rojas y Luciano Castrejón Rojas. A agradecemos por su gentil visita. Ahí está, por supuesto, el barrio Los Jaraneros, haciendo llegar su programa por acá por estudios de tu radio San Pablo, en el programa Carnavales al Rojo Vivo. Estamos a la tarde a más 33 minutos. 6 de la tarde a más 33 minutos. La hora que te informa tu radio San Pablo. Vamos por aquí con más carnavalitos a través de tu radio San Pablo 95.3, la auténtica voz del Cunturhuasi. Y aquí viene este buen carnavalito, este contrapunto para todos ustedes. Ahora sí te fregaste, Indio Liata. Hoy duermes en las pircas. En las pircas, chinita, eso es lo que tú crees. Será en las piernas de mi cholita. Por ambos lados, te ofreces por ambos lados. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te has barateado, chinita? Toda la noche me jodes, toda la noche me jodes. Si tienes miedo a pedir, si tienes miedo a pedir. ¡Eso no me cae! Sanjón, quien te tapó ese Sanjón. Ya ves, para que te acuerdes. Mírame cómo me río, mírame cómo me río. Y a la vez me carcajeo, y a la vez me carcajeo. El que se ríe soy yo. Cómo pude enamorarme de este animal tan feo, de este animal tan feo. Empuja, cualquier indio te empuja, hasta taxi malogrado. De lo que tuvimos antes, de lo que tuvimos antes, solo me quedan recuerdos, solo me quedan recuerdos. Pero lo que no me olvido, que yo te puse los cuernos, que yo te puse los cuernos. Y con mucho cariño para mi tierra linda, Cajamarca, Perú, el contrapunto titular. Pobre parece rondín, hasta parece rondín. ¡Ay, ay, ay! ¡A lo amarrarás ya con tu pato! Ya no me sirves pa' nada, ya no me sirves pa' nada, ni para lavar los platos, ni para lavar los platos. Mejor está el vecino, mejor está el vecino, tú ya estás para los gatos, tú ya estás para los ay, gatos. ¡Ay, ay, ay! Pero eso sí, hazte cocheñudo, cocheñudo. Me dices que ya no sirvo, me dices que ya no sirvo, y que ya estoy para el gato, y que ya estoy para el gato. Pero siempre me amenazas, pero siempre me amenazas. Si es que lo sacas, te mato. Si es que lo sacas, te mato. Ahora dime, pues, chinita, dime. Hace tiempo te pedí, hace tiempo te pedí, pero contigo no hay cuando, pero contigo no hay cuando. Te juro, ve por Diosito, te juro, ve por Diosito, pareces del otro bando, pareces del otro bando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonitos ojos tienes, qué bonitos ojos tienes! Y boquita colorada, y boquita colorada. Una cintura de avispa, una cintura de avispa, pero de potito nada, pero de potito nada. Ya no me gusta el pato, ya no me gusta el pato, así tampoco el conejo, así tampoco el conejo. Y ya no me gustas vos, y ya no me gustas vos, por chivo viejo y pendejo, por chivo viejo y pendejo. Ay, ay, eso es lo que tú crees. ¿Qué te importa que me guste, qué te importa? Que me guste las feitas y las viejas, las feitas y las viejas. No creas que tú me gustas, no creas que tú me gustas, china cachuda y pendeja, china cachuda y pendeja. Porque me ha salido jugadoraza. Ahora sí te fregaste, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, ya estás mal. Pues llega solo a la sopa. Eso es lo que tú crees, chinita. Juntémonos. Es mejor vivir contento, dejemos de pelear. Mejor vamos a la fiesta a tomar chicha con pan. Es mejor vivir contentos en la fiesta del carnaval. Después de contrapuntear, todos vamos a bailar. Dejemos de pelear, mejor vamos a la fiesta a tomar chicha con pan. Es mejor vivir contentos en la fiesta del carnaval. Después de contrapuntear, todos, todos a tarde ya más 42 minutos, 6 de la tarde ya más 42 minutos, estamos llegando ya a la parte final, parte culminante de esta bonita programación Carnavales al Rojo Vivo a través de tu radio San Pablo. Tengo ya por acá últimas coplas también, por acá las coplas que nos han hecho llegar el barrio Los Jaraneros, allá en el caserío 2 de mayo, ¿eh? que vienen ya realizando todas sus actividades para que salga bonito y lo mejor a toda su gente bonita y siempre lo respaldan allá al barrio Los Jaraneros. Vamos a ver porque con las coplas del barrio Los Jaraneros que dice, la letra dice... En el barrio Los Jaraneros, la alegría nunca falta. Con guitarras y cajones, la fiesta siempre resalta. Las calles tienen sabor de jarana y tradición. Cada esa es un tambor que late con el corazón. Se baila con puro encanto, zapateo y marinera. Y se escucha en cada canto la fuerza de su bandera. Se baila con puro encanto, zapateo y marinera. Y se escucha en cada canto la fuerza de su bandera. Gente amable y luchadora, con orgullo y compasión, van dejando su historia en cada celebración. Gente amable y luchadora, con orgullo y compasión, va dejando su historia en cada celebración. Viva Los Jaraneros. Hoy barrio alegre y sincero, que suene fuerte la voz, somos barrio, el barrio Los Jaraneros. Viva Los Jaraneros, hoy barrio alegre y sincero, que suene fuerte la voz, somos barrio, el barrio Los Jaraneros, del caserío 2 de Mayo. Gracias al barrio Los Jaraneros por hacernos llegar sus coplitas a través del programa de tu radio San Pablo. Agradecemos a todos los integrantes, a su presidente, a todos los amigos que se encuentran ahí, por supuesto, ya realizando las actividades para que salga bonito en este A Carnavales 2026, por supuesto. ¿Eh? Estamos llenas, ya tardan más 45 minutos. Sí, ya tardan más 45 minutos. Vamos ya con los últimos saluditos a través de nuestra... Que viene dejándonos ya los oídos aquí a través de Radio San Pablo. Tengo por acá saludos también allá en Carapampa para Celinda Ayay Paucar, también que se acompaña con la radio. Y por acá nos ha enviado unas coplitas. Vamos a ver las coplitas que nos han enviado por aquí a través de tu radio San Pablo. Tú eres el que riega mi corazón, el que hace que mi alma florezca. Con tu amistad sincera, mi vida es un jardín de primavera. Tú eres el que riega mi corazón, el que hace que mi alma florezca. Con tu amistad sincera, mi vida es un jardín en primavera. Con cada rayo del sol, el carnaval florece. Con cada abrazo nuestro, amor se fortalece. Con cada rayo del sol, el carnaval florece. Con cada abrazo, nuestro amor se fortalece. Gracias a toda la gente bonita que nos han llegado a sus coplitas en esta hora de la tarde a través de tu radio San Pablo. Vamos ya con los últimos saluditos en esta hora de la tarde para toda la gente bonita que se acompañan con la radio. Un saludo también para nuestra amiga Estrella Quispe, allá en la ciudad de Trujillo también, que se viene escuchando la programación a través de tu radio San Pablo. Tengo saludos también en la parte final ya, parte culminante de esta bonita programación a través de tu radio San Pablo. Saludos también allá en la provincia de San Miguel para la familia Hernández Rodas, también para la señora María Salomé Rodas y también para Vidalina Hernández, para ahí también para Florcita Hernández Rodas y también para Miguelito Molina, también que se acompaña con la radio, y para toda la familia Hernández Rodas y la familia Molina Hernández, la gente que se acompañan allá en la provincia de San Miguel, en el caserío de Yamalán, la gente que se acompañan con la radio. En altos parlantes nos cuenta que están por ahí a través de la programación en esta hora de la tarde. A las 6 de la tarde más 47 minutos. 6 de la tarde ya más 47 minutos. Tengo por aquí más saluditos que complacer con todos ustedes. Saludos también dice para toda la familia Guamán Infante. Los saludos van de parte de Luis Guamán. Los saluditos para la familia Guamán Infante. Los saludos van de parte de Luis Guamán. También que se acompaña con la radio en esta hora de la tarde. Tengo saludos también allá en la provincia de San Miguel, en la Sucha, en Sucha Baja, para Esther Quiroz, también para su querido engreído, para Emerson Torres, también para su querido esposo, para Luis Torres, la gente de Sucha Baja, allá en la provincia de San Miguel, que se acompañan con la radio en esta hora de la tarde. Parte final, señoras y señores. Parte final a través de esta programación, a través de tu radio San Pablo. Y por acá nos sigue llegando los saluditos, nos sigue llegando las cuplitas en esta hora de la tarde, ¿eh? Creo que el día de hoy no nos vamos de aquí de la radio, ¿eh? Tengo por aquí más saludos. Un saludo para María Casqui, para María Casquis. Me dice por aquí de parte de Alexander Chilón. Un saludo para María Casquis Quispe. Los saludos van de parte de Alexander Chilón, que nos vienen escuchando la radio en esta hora de la tarde. También tengo saludos allá en la provincia de Contumazá. Esto es allá en Tantarica, para producciones. Ah, para Tantarica Producciones. Y nos vienen por acá pidiendo un contrapunto. Vamos a complacer esta buena canción para toda la gente bonita de Contumazá allá en Tantarica. Vamos a ver si es cierto con este contrapunto para Cajamarca y mis 13 provincias. Alista tu potito y saca tu chicha. Cholita, he venido a verte, porque no puedo olvidarte, porque no puedo olvidarte. No me resigno a perderte, no me resigno a perderte. Conmigo he de llevarte, conmigo he de llevarte. ¡Ale, China! Cholita, yo mismo voy a curarte, yo mismo voy a curarte. A medianoche calatita, a medianoche calatita, el susto he de quitarte, el susto he de quitarte. Porque quiero que estés sanita. Thank you. estamos en la tarde más 53 minutos. En las 6 de la tarde más 53 minutos. La hora que te informa tu Radio San Pablo. Parte final, señoras y señores. Nos vemos el día de mañana. Si es posible, estamos a partir de las 4 de la tarde aquí en el programa Carnavales al Rojo Vivo. Chau, chau, cuídate, bendiciones. Y un saludo en el último minuto. Saludos para Celinda Ayay Paucar, allá en Carrera Pampa, que se acompaña con la radio. Con esta canción te digo gracias. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau, cuídate, permiso. Así te canta y encanta Maricely Ilman, la que va cautivando nuestro folclor nacional, recorriendo todos los pueblitos de nuestro querido Perú con sus carnavalitos para todo Cajamarca. Toda tu música, Radio San Pablo. Disfrútala. 95.3 FM. Disfrútala. Radio San Pablo. Radio San Pablo, la corporación Impacto de Cajamarca. Disfrútala. Disfrútala.